Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Comunidad Abierta. 4.7 MHz del FM. Hoy me toca a mí, Alejandro Pico. Arrancamos el programa con... La capital de Buenos Aires. Y del otro lado... ¿Cómo te va, Alejandro? Y muy buenas tardes a todos los oyentes, sean del jardín o sean de la huerta grande o de donde sea. Realmente lo que quiero comenzar es compartiéndoles una emoción a todos, a vos también, Alejandro, de que estamos celebrando un aniversario más de la creación de nuestro himno nacional. Exactamente. Sí. Y eso no lo podemos obviar, como tampoco podemos obviar la terrible cifra de casi 70.000 muertos por el COVID. Y esto va para que, me imagino que ustedes, los, como le decimos los porteños, los provincianos, ¿no? Sí. deben ser mucho más inteligentes que la estupidez que cunde acá en la cava y que lamentablemente uno ve la gente sin barbijo y reuniéndose en cantidades. Bueno, una tragedia realmente, esperemos que tomen conciencia. Mira, quería decirte, para no perder tiempo, decirle a los oyentes que tuve la dicha, tuve el honor, por casualidad, de fundar el primer museo sudamericano a Ernesto Che Guevara. Yo no era de ningún partido político, ni socialista, ni comunista, ni peronista, toda la lista que tenemos en Argentina, ¿no?, que sería largo explicar. Pero, ¿qué pasó? Viajé a Cuba y conocer Cuba y llegar a Cuba es un shock, un verdadero shock, y eso me llenó de energía, me llenó de emoción, me había encontrado ahí con mi sueño de los 15 años, sin hablar de política con nadie, y la gente la vi moviéndose, la vi trabajando, la vi caminando, la vi riéndose, y eso me bastó. A un ser humano le basta para conocer a otro, viéndolo en su lugar, cómo vive. Y ahí vi realmente lo que es vivir, con mayúsculas. Me impactó, regresamos a la Argentina con mi señora, con Irene, y ella, que es más lúcida, por supuesto, y más solidaria, e inmediatamente se abocó a intentar ayudar a los cubanos, porque así como vivían, sufrían por el bloqueo terrible que les tienen impuesto desde hace más de 60 años. Recordamos la fecha. De 1992. Antes de regresar a Argentina, ocurrió una tragedia, como ocurre en todos los países. Pero hay una diferencia cuando ocurre una tragedia en Cuba. Eran tres guardias fronteras, llamémosle gendarmes en Argentina, que no matan a un Maldonado, sino que gendarmes que cuidan sus fronteras de las invasiones foráneas interesadas en destruir a Cuba. Y esos tres muchachos habían sido asesinados. Y un cuarto joven de 23 años, policía, que no es lo mismo que acá en Argentina, ese joven fue gravemente herido. Y yo, que ya estaba, como les dije, impactado, era mi cumpleaños, número 49, cumplía 49 años ahí en La Habana, me levanté y dije, no, yo me voy al hospital, porque a mí me gustaba dar sangre, ¿no? Al revés de los vampiros, me gustaba dar, no quitar. Y me fui al hospital ese, que era un hospital naval, militar, y ahí dejé mi sangre. Pero hablé con el padre del muchacho gravemente herido y le dejé una pequeña nota para que el papá se la entregara al joven. Yo pensaba que iba a vivir. No, lamentablemente, a los 15 días falleció el joven. Y el papá le entregó la nota a un periódico, y el periódico al día siguiente la publicó en primera plana de todos los diarios de Cuba, primera plana, una cartita a un policía herido. Imagínense eso acá. No tiene sentido. No. Bueno, entonces todo Cuba leyó esa carta de un argentino que le pedía a un cubanito joven, que cuando se pusiera bien le escribiera a la Argentina. ¿Y qué ocurrió? Los cubanos no esperan, las cubanas, los cubanos, los cubanitos, los niños, 11, 13, 15, 20, 50 y hasta 90 años, el primero que me escribió fue un hombre de 90 años, un negro de Santiago de Cuba. Y yo recibí 5.000 cartas de Cuba agradeciendo una donación de sangre. 5.000 cartas en un plato de la balanza por una donación de sangre. Es loca, Cuba es loca, sí. Por eso la quieren destruir. ¿Y qué ocurrió? Todas esas cartas, imagínate, me fueron insuflando un fervor patriótico por la humanidad, porque patria es humanidad, ¿eh? Estamos divididos, sí, en patrias, eso es lo que les conviene al gran poder. Pero cuando nos unamos, se una Latinoamérica, por ejemplo, tiene un poder diferente, ¿eh? El Mercosur, o, bueno, todas las experiencias que hemos vivido, siempre la unión hace la fuerza. Y entonces mi mujer hizo un trabajo importantísimo y logró reunir a las gentes, a sus amigos, a sus conocidos, no hablamos de partidos políticos, y enviar a Cuba, ¿eh?, cientos y cientos de kilos de ayuda primero, pero era poquísimo, sí, hasta que apareció el arquitecto Rodolfo Livingston y nos propuso figurar en el libro suyo, Cuba existe, no es social, es socialista y no está en coma, y ahí publicó la experiencia de la donación de sangre y de los primeros miles de cartas que yo estaba recibiendo. Y ese libro, como se vendió mucho, provocó un aluvión de gente que se acercó a nuestra casa, que telefoneó. Mi mujer organizó a todos los deseosos de practicar ese derecho humano que es la solidaridad, ¿eh? Los organizó. Y a los 3 meses estaba enviando mi mujer 3 toneladas por mes. Tres toneladas por mes para un pueblo que sufría, agobiado por los Estados Unidos y sus socios. Así que fue un trabajo enorme y se llamó, lo bauticé yo, Chau Bloqueo. Pero eso era en el 92. Estamos 2021 y el bloqueo continúa. Así que el museo nuestro, aparte de difundir la vida y obra del rosarino heroico, se dedica a difundir la tragedia y el crimen que está cometiendo en este preciso momento Estados Unidos, en un momento de pandemia, piensen esto, un momento de pandemia cuando toda la unidad, la humanidad tendría que ser una, ¿eh?, porque estamos en riesgo todos, pero no, estamos nosotros ya en los 70.000 muertos y Cuba tiene 742. Sí. Está bien que Cuba son 11 millones, 11 millones de personas, nosotros 45. Pero si no, nos fijamos en Bélgica. Bélgica tiene 25.000 muertos y son 11 millones igual que los cubanos. Existe una diferencia entre la cifra 25.000 y 742 como tiene Cuba. La puta, sí. Es terrible la diferencia. Entonces pensemos, ¿por qué es eso? Bueno, porque en la isla vive el amor, que es lo que yo descubrí en 1992 cuando viajé. Así que después de 3 años, ¿eh?, después de 3 años de trabajar ayudando a Cuba, todas las cartas que me llegaron de allá a mí me marcaron a fuego a un argentino, a Ernesto Guevara. Y es que no son fanáticos, o sea, son conscientes de todo lo que les dio, todo lo que les enseñó, todo lo que arriesgó ese hombre por un pueblo isleño, el pueblo de Cuba. Y allá lo tienen, allá en Santa Clara, en un magnífico mausoleo. Y tenés que ver la emoción que me da ahora mismo a mí, recordar, porque estuve varias veces allá, recordar ahí en ese, delante del mausoleo, y ver 40 micros o 50 micros de turismo, y bajan los japoneses, bajan los alemanes, y bajan los suecos, y todo eso es un mar de gente que entra a conocer el Museo Ernesto Che Guevara de Santa Clara, y a conocer el Salón Mortuorio, donde está él, pero no está él solo, ahí hay otro argentino, y en realidad es una mujer. ¿Cómo? ¡Ah! Tamara Bunke Bieder. Sí. Tania, nacida en Buenos Aires, estudió toda la primaria en el colegio alemán que estaba en la calle Cangallo, hoy presidente Perón, toda su primaria, la niña, la rubia, de ojos azules, y Tania terminó su vida en Bolivia, junto al Che, en esa Bolivia a donde el Che fue a darle una señal a la humanidad, a ver si la pescamos la señal, porque hay una guerra contra la pandemia, que la humanidad entienda, como hay gente que se sacrifica, como hoy se están sacrificando todo el personal de salud, y todo el personal docente al que le obligan a hacer clases presenciales, y eso es mandarlos al muere. Así que la humanidad tiene que despertar. Eladio, no soy un iluso, pero va a despertar gradualmente, en la medida que vos, los jóvenes, Alejandro, y los que escuchen, y sean jóvenes no solamente de edad, sino de alma, pongan el cuerpo todos los días en sus actividades a hacerlas cada día mejor, porque esa es la forma, y de proteger al otro, y de cuidar al otro, y de preocuparse por el otro. Decime, que me querías hablar. No, tal cual, estaba escuchándote, pero me... brasilero que vino a estudiar medicina a Argentina y te ubicó para poder visitar el Museo del Che. Obviamente es un país limítrofe, para él era mucho. Claro, claro. Bueno, el museo justamente cumple esa función. Argentinos que vengan al museo es mínimo, Alejandro, lamentablemente. Sí. El Che en Argentina es un paria. El Che es un desconocido, es el 30.001. Sí. Yo lo llamo el desaparecido 30.001. Sí. Y lamentablemente, porque es un gigantesco ejemplo. Y no participa en la desaparición del Che solamente la derecha capitalista, interesada, egoísta. Participa también activamente una izquierda, que no lo hace abiertamente, por supuesto. Pero te juro yo, por mis 9 nietos, que tengo la experiencia de todos estos años, porque fue en 1993 que yo fundé el museo, 96, perdón, sí, que fundó el museo. Y es el primer museo suramericano. ¿En dónde está físicamente el museo? ¿Dónde lo pudiste armar? Bueno, primero, el museo es fundado, que es muy interesante esto, es fundado en nuestro hogar. Con todas las cartas esas que llegaban, los miles y miles de cartas. Imagínate, cuando llegó la carta a 3.000, me explotó el corazón, el cerebro, y justo me entero de que iba a dar una conferencia un cubano famoso que había llegado a la Argentina, un negro famoso. Este negro era general cubano, de nombre Harry Villegas, sí, nombre de combate Pombo. Este hombre estuvo siempre junto a Guevara, estuvo junto a Guevara en la Sierra Maestra, luchando contra Batista, contra el tirano cubano. Luego, cuando triunfaron, se fue él con Guevara a el Congo, a luchar por la liberación de los negros. Escuchá, mirá qué egoísta que era Guevara, que se fue a dar su vida a un país africano, para libertar a unos seres que otras personas desprecian por el color de piel. Y allá fue Pombo, que Pombo era negro, ojo, y era como el sobrino o el hijo de Guevara, porque Guevara le tenía un cariño tremendo y hasta le enseñó a leer y a escribir Guevara a su negro, a su Pombo. Y este Pombo además lo acompañó, el último acompañamiento, a Valle Grande, Bolivia, a intentar liberar, a intentar hacer lo que Evo logró hacer en estas épocas, ¿eh? Pero Guevara lo tuvo que hacer, quemarse como en un fuego delante del mundo, para que el mundo se diera vuelta y viera esa llama y entendiera el sentimiento gigante que albergaba en ese hombre, en ese rosarino, en ese hombre que tenía un gigantesco amigo, un gran amigo que había nacido en Hernando, Córdoba, ¿eh? Alberto Granado Jiménez, el doctor Alberto Granado Jiménez, íntimo amigo de Ernesto Guevara. Y ahí fueron con su moto recorriendo Chile, Perú. Bueno, ¿y qué pasó con Granado? Vos me decías que ustedes hablaban de museos, y yo quiero contarle a los oyentes de que en Cuba hay muchos museos, porque ellos conservan la memoria, que es lo que le da fuerza a un pueblo, que lo mantiene en el camino que eligió seguir. Y allá hay un museo en Santiago de Cuba, dentro de una universidad, de una escuela de medicina. El museo es de el doctor Alberto Granado Jiménez, cordobés, nacido en Hernando. ¿Y por qué hay un museo allá dentro de la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad en importancia de la isla? Porque ¿quién fundó esa escuela de medicina, la primera en Santiago de Cuba? Un cordobés, ¿quién iba a ser? Sí. Está bien. Estaba junto con el rosarino, que lo había llamado desde Cuba a Venezuela. Alberto estaba en Venezuela ganando cualquier cantidad de dólares, pero abandonó todos los dólares y se fue con su esposa venezolana y sus dos hijos venezolanos a Cuba con su viejo amigo. Y de ahí se fueron los dos a Santiago de Cuba, y Alberto Granado fundó la primera escuela de medicina, desde donde surgieron profesionales y profesionales de ambos sexos, ¿eh?, que hoy tenemos que agradecer todo lo que han investigado esos profesionales que creó Alberto Granado, ¿eh? Y hoy tenemos la posibilidad de las vacunas cubanas también contra el COVID y toda la actividad cubana de la salud que desparrama por el mundo, porque los enemigos de Cuba dicen lo único que tiene Cuba es que es buena la salud. No, tienen una salud del alma, la salud social y solidaria. Entonces todo lo que conocen, todo lo que tienen, que han aprendido y creado vacunas como la antimeningocócica, que salvó miles de vidas acá en Argentina, miles de vidas. Y sin embargo, por supuesto, como venía de Cuba la vacuna, yo recuerdo perfectamente en la época de Carlos Menem, su ministro de Salud, en el noticiero del 13, del canal 13 por la noche, en el noticiero principal, salir el ministro de Salud argentino decir, bueno, se están muriendo por la epidemia los niños de meningitis, pero la vacuna cubana no sirve, dice el hombre. Bueno, pasó una semana y ese mismo hombre, ministro de Salud argentino, dijo, bueno, lamentablemente han muerto muchos niños, ahora ya pueden ir a las farmacias y comprar las dos dosis de vacuna cubana. ¿Qué había pasado? En el lapso de una semana, la vacuna había sido comprada a $1 la dosis a Cuba. Y acá, los que tenían dinero se la pudieron dar a sus hijos a razón de $5 cada dosis. Eso es lo que ocurre en la Argentina con los perversos, con los criminales. Porque eso es, jugar con la salud de la gente es criminal. Así que, gracias doctor Alberto Granado, gracias Córdoba por haber sí. parido un hombre de este calibre. Gracias, por supuesto, Santa Fe, Rosario de Santa Fe, por haber albergado justamente la aparición de ese gigante que todavía está oculto para los argentinos. Porque si nos diéramos cuenta los argentinos de que tenemos a nuestro San Martín del siglo XX, a mano nuestro, con todo lo que ha hecho ese hombre, realmente nuestros niños, nuestros adolescentes comenzarían a insuflarse esa maravilla que tenemos todos adentro cuando nacemos. No somos diferentes, venimos con el tesoro, con el bagaje, pero hay que estimular lo mejor de cada uno de nosotros. Los argentinos tenemos que estimular a nuestros niños con lo mejor que tiene el ser humano adentro, porque si no, lo peor prevalece. Si nosotros desde la familia, desde la escuela, le marcamos lo peor, que es la xenofobia, el desprecio al morocho, el desprecio a lo extranjero. Si los extranjeros están acá en el piso 20, cayéndose de un edificio, los bolivianos, los peruanos, los extranjeros que trabajan en lo que pueden, ¿cómo vamos a despreciarlos? Por Dios. El adiós. Le va a Bueno, el artículo que más sentido tiene para mí es el que trae cada turista. Como te decía, los argentinos no vienen al museo. Saben que está ahí. Saben, pero no vienen. Ya conocen a Guevara, supuestamente ya lo conocen. En cambio, llega una moto y es un japonés, por ejemplo, y el japonés me habla en inglés y me muestra su moto y me dice: la compré acá porque voy a hacer el camino del Che Guevara. Y es un chico de 22 años y está emocionadísimo, con lágrimas en los ojos, porque llegó al lugar. Y el lugar nuestro es pequeño, pero él llegó hasta donde soñaba, desde Japón, desde la otra punta del mundo. Y puede ser una persona de 70 o 80 años, norteamericanos. ¿Cómo que hay unos norteamericanos asombrosos que llegan hasta Argentina y vienen al Museo del Che Guevara? Y saben más que yo de Guevara. Sí. Después que hablamos y hablamos. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos fotografías, tenemos esculturas, tenemos, bueno, todo lo que te mandan los cubanos, que algunos lamentablemente ya han fallecido, los generales cubanos que nos han bombardeado con sus trofeos. ¿Y los trofeos que son? ¿Se los quitaron a otros? No, el birrete que usaban en la Sierra Maestra, ellos mismos, cuando cumplían la función, por ejemplo, ¿qué función? Un santiaguero, uno de Santiago de Cuba, un blanco, 2 metros, lo conocí personalmente, afortunadamente. ¿Y qué función cumplía? Era el batallón suicida. ¿Y cuál era el batallón suicida? Él era el encargado de probar los alimentos, porque los alimentos podían estar envenenados por un infiltrado. Los metieron en la olla a último momento y cuando Fidel comiera, se muriera envenenado. Entonces había un muchacho que era el voluntario para salvar a todos los demás. Fíjense, es como Guevara yendo a Bolivia, muriendo en Bolivia, y es comiendo todos los días algo que podía estar envenenado en pro de la vida futura de sus compañeros. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Y dónde está? ¿En qué dirección está el museo? En Caballito somos los peores del barrio. Imagínate, sí, que si a Guevara no lo quieren en Argentina, los periodistas estamos hablando, los demás lo desconocen. Entonces, en el barrio, haber fundado en 1996 el primer museo sudamericano en Caballito, que es un barrio muy de élite, porque es el barrio más poblado, somos 130.000 vecinos. Y los que no tienen, creen que tienen, ¿no? Creen que son clase media alta, catapultándose hacia no sé dónde. Bueno, lamentablemente, en gran parte es así. Sí hay muy buena gente en Caballito, y te sugiero, Alejandro, vos que hablas de museos, que te conectes con el Museo Luis Perlotti, sí, que sí está a 7 cuadras del nuestro ahí. Nosotros estamos en la calle Rojas, frente a la Plaza del Caballito. La Plaza del Caballito está al lado del andén de la estación Caballito, del tren que viene del oeste. Sí, en esa plaza yo sueño con que me autorice la comuna la Comuna 6, que ya lo pedí hace 2 años, pedí la autorización para colocar una estatua a tamaño natural de Ernesto Che Guevara, totalmente a mi cargo, no va a gastar nada la comuna. Pero bueno, ya van 2 años que estoy esperando. Ojalá que ahora, cuando termine la pandemia, si termina, me den la autorización, porque ¿cuántos años son desde 1967 que lo matan inerme, prisionero, atado a sus manos, lo asesinan a este rosarino, a este argentino? Y no tenemos una sola escultura en la cava, en esta ciudad de sí, Buenos Aires. El amigo... en ese barrio. Exactamente. Bueno, ahí tenés, Gino Straforini. ¿Qué hizo falta? Un chileno hizo falta para que tengamos una escultura en Esteban Echeverría. Y no una escultura. La escultura vino ahora. Pero era una escultura que no se veía, para el que no lo quería ver. Ese barrio es maravilloso. Ahí hay miles y miles de personas que son atendidas en una salita que tiene el barrio desde su nacimiento. Estamos hablando de hará 12 años, el barrio 14, y ahí han salvado vidas a lo loco, porque una cosa es estar en la cava y tener sanatorios y la prepaga y todo lo que vos quieras, y otra cosa es estar en provincia. Y ahí estuvo Gino Straforini, un chileno gigante, como unos Higgins para San Martín. Así lo comparo yo. El adiós. Escuchame, el director del Museo Perlotti es excombatiente de nuestras Malvinas. Así que te sugiero que te conectes. Un abrazo grande para vos y todos los que escucharon. Chau. Gracias. Chau. El aire.